Ya hubo una respuesta, hay una idea de que esto se rechace, pero aún así, prontamente, ni bien pasó esto, nos organizamos con las vecinas del sur, hicimos una asamblea y el sábado vamos a manifestarnos ahí en una de las puertas de los hoteles en rechazo a esta medida, no solo por esta forma de hacer campaña de Montenegro, como vos decías, sino para generar una conciencia en las vecinas y permitirnos dar otras discusiones en el territorio. ¿Y el Montenegro salió a dar alguna respuesta ante esta y ante también toda la campaña que se generó de rechazo a la entrega de estos hoteles? Sí, justamente ayer salió una nota diciendo que él estaba entristecido por la respuesta que estábamos dando las vecinas del sur por esta disconformidad y dando una idea muy vaga de lo que es vivir en el sur, porque él dice que uno de los principales problemas de Mar del Plata es la inseguridad, cuando él es un hombre que vino de otro lado, que no es de acá, de Mar del Plata, y está en completo desconocimiento de las necesidades de nuestra ciudad y sobre todo del sur, que es un territorio completamente distinto a lo que es la zona centro de Mar del Plata. Claro. Y este grupo de vecinos que se formó y que van a llevar a cabo la manifestación del sábado, ¿ya se venían juntando o fue una respuesta espontánea ante la noticia de la entrega de estos dos hoteles? Mira, hace un par de años ya viene como formando una comunidad que da respuesta ante todo este tipo de disconformidades. Justamente hace un tiempo nos veníamos juntando por los problemas que tenemos con el transporte, que bueno, es otra historia bastante larga, y ahí ya venía una cuestión más organizativa de lo asambleario. Pero sí, desde un tiempo a esta parte, la verdad que la comunidad del sur va teniendo mucha impronta y mucha respuesta ante cada problemática que hay. Y María del Mar, los hoteles que se están que el Estado busca entregar a la Gendarmería, ¿qué uso le venían dando? O sea, ¿quiénes estaban habitando esos hoteles o quiénes los venían utilizando? Mira, justamente estos dos hoteles que entregarían, entre comillas, para esta escuela, estaban abandonados y es uno de los discursos que da este gobierno, pero claro, estaban abandonados por el gobierno mismo. Y el resto de los hoteles históricamente estuvo destinado a lo que es el turismo social y a muchos programas, uno de ellos es Jóvenes y Memoria, donde vienen pibes de los secundarios de todos los barrios de Buenos Aires a contar sus realidades y las problemáticas, y una de ellas a denunciar las distintas formas del terrorismo de Estado. Imagínate vos que si este programa seguiría sucediendo, lo que sería que estos pibes convivan con 500 fuerzas de gendarmería. Claro. ¿Y ya hubo algún acercamiento al complejo por parte de la gendarmería tras conocerse esta resolución? Sí, de hecho, gendarmería está desde mayo en el Hotel 5 porque Bullrich les dio el espacio desde mayo hasta la fecha para que convivan ahí y en el resto del día vayan a los barrios. Así que desde mayo hasta hoy nos podemos ver lo que es la Ruta 11 que conecta con Mar del Plata, que van y vienen con sus combis y camiones y todo tipo de transportes. Y como para conocer un poco la realidad que vive el partido, Mar del Plata es una ciudad muy militarizada, o sea, ha habido un avance en estos años, como se ha visto, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, donde la militarización de la ciudad y la represión, por ende, ha ido en aumento. ¿Esto también viene sucediendo en Mar del Plata? Sí, esto es como una medida que se viene dando en todos lados, como vos decís, y Mar del Plata no es ajena a eso. Capaz que algunas cuestiones tienen menos visibilidad, tenemos historias acá también de gatillo fácil, tenemos historias que nos han reprimido. De hecho, el año pasado, tras el fallo de Natalia Melman, si se habrán enterado, sí. nos reprimieron, salimos corriendo ahí en tribunales. Sí, son cosas que también, al igual que muchos lugares, nos atraviesan. Claro. Bueno, y María del Mar, recordanos un poco la marcha que se va a estar llevando adelante y también qué es, si va a haber en el marco de la movilización y de la marcha, va a haber algún tipo de acto o de lecturas de comunicados. Bueno, contanos un poco cómo se va a llevar a cabo la movilización del sábado. Mira, la movilización va a arrancar a la 1:00 p.m. ahí en las puertas del Hotel 5. La idea es hacer una marcha, después un festival hasta que oscurezca, porque se están sumando un montón de artistas y personas a manifestarse desde el arte. Y sí, en algún momento vamos a hacer una asamblea para ver cómo seguimos adelante y lo que veníamos pensando, el abrazo simbólico a estos dos hoteles.